how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Idea, con Alex Castellano. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Paradigma Radio. Gracias por estar sintonizándonos, por estar escuchándonos ahí donde quiera que esté, una mañana de sábado, que casi siempre las mañanas de sábado son más tranquilas y queremos estar relajaditos. Pues bueno, en esa relajación, en esa tranquilidad, le queremos acompañar durante varias horas con distintos temas que esperamos que alguno de ellos despierte interés en ustedes y les guste lo que hablamos, ¿eh? Intentamos hacer las cosas lo mejor posible, con todo cariño, que despierta la emoción de trabajar y estar junto a ustedes a través de la radio. Quiero significar que la mañana de hoy nos acompaña en la producción del programa Carlos Serrano, y se lo agradecemos muchísimo que venga a acompañarnos un sábado. Sé que es difícil, el muchacho duerme hasta tarde, hoy se ha levantado muy temprano, ¿no? ¿No es así? No. Y un recuerdo a JJ, que por razones profesionales de estudio pues no ha podido estar con nosotros, así que un saludo para él si por casualidad está escuchando. En todo caso, también le damos las gracias a todos ustedes que posiblemente están tomando un cafelín o una tostadita ahí, desayunando. O a lo mejor está arrumadito ahí en la cama, ¿verdad? Arrumadita, tapadita ahí, para que, en fin, se sienta a gustito con nosotros, que queremos acompañarles, ¿vale? Así que le invitamos a que no se vayan, que se queden con nosotros, porque vamos a comenzar la conversación que siempre tenemos cada mañana. No tengo ni idea. Y

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Primero que hemos hecho. No tengo ni idea. Este es el momento de la historia donde vamos a viajar imaginariamente de una forma muy rápida, inmediata casi, hasta Almenidilla, donde está en el museo y el ecomuseo el director de esa institución, que es Nacho Muñiz, y que naturalmente le agradecemos siempre su participación. Buenos días, Nacho. Estamos ahí en contacto con él, lo estamos buscando y a ver si lo encontramos rápidamente. La historia es hermosa y vamos aprendiendo mucho de lo que ha acontecido en el pasado, y a veces nos sirve de referencia, a veces nos sirve como guía. Y por eso estamos nosotros en condiciones de poder abrir el pensamiento, las ideas, para entender qué pasaba entonces, en esos miles de años atrás, donde la mitología jugaba un papel importante en la vida de la gente, y cómo a través del tiempo esa mitología ha ido tal vez influyendo en cada una de nuestras culturas a lo largo del tiempo. Y por eso queremos volver a contactar con Nacho y poder conversar con él sobre estas historias, sobre las mitologías, sobre las costumbres antiguas, y que de alguna manera vamos a ir recordando. Y no solamente por el hecho de leer o estudiar estos documentos, esta parte de la historia, sino que también que entre los museos de Córdoba y su provincia hay muchos vestigios de esa cultura y de lo que contaban y pasaba en esos años. No sé si, Carlos, tenemos el contacto. Ajá. Si Nacho no está escuchando, queremos decirle que estamos intentando ponernos en contacto con él, a ver si nos puede, contestar a estos deseos de poder hablar un poquito de la historia. Mientras tanto, si buscamos esa comunicación, Carlos, ponemos algo, un poquito de música para a ver si tenemos la suerte de encontrarla, ¿vale? Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, It's the only way to bring me back. Ooh. Ooh. Ooh. To you. Down.

cuando y pasa la vida. Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando un río calma. Yo camino diferente, donde me quiera para avanzar cada mañana de sábado y queremos compartirlo con todos ustedes. Le agradecemos que aún estén ahí con nosotros y, en fin, compartiendo una mañana que siempre da sorpresas, ¿sabes? Esa, había una canción que se llama Sorpresas te da la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y es fantástico que la vida te dé sorpresas porque de esa manera pues nos damos cuenta que no siempre es lo mismo y eso. Y nuestra siguiente invitada, se lo puedo decir tranquilamente, amigos oyentes, he estado meses intentando que ella viniera a compartir el micrófono de Paradigma. Es una joven, muy joven y muy ocupada, y ha hecho un huequecito en su tiempo, en su agenda, para acompañarnos un ratito. Cuando hablamos de los pensamientos, de las ideas, en fin, de eso que cada uno puede planificar como algo suyo, hay cosas que son en común y a veces no sabemos cómo actuar debidamente. Pero hay un grupo de aquí en Córdoba y son muy activos, que es Ecologistas en Acción. Y vamos a hablar de eso, de la acción del ecologismo o el ecologismo en acción. ¿Cómo lo podemos definir? Buenos días, Cristina. Buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Con gusto de estar aquí contigo. Con gusto, pues más gusto el mío, después de tanto sufrir. No. No. Ella es Cristina Contreras y es una de las personas que más comprometida está. La conozco desde hace mucho tiempo y siempre de una actividad tremenda. Oye, ¿cómo se maneja tanta actividad? Con mucho tiempo, ¿no? Sí, requiere tiempo, sí. Sí. Mucho planificar. Hay que planificar y hacer un poquito de encaje de bolillos y fundamental dejarse huecos libres porque si no Al final, revientas. Revientas. En todo caso, la acción de Ecologistas en Acción, la acción llega a la gente, participa la gente. ¿Vamos participando todos en alguna manera en esto o aún hay cierta desidia? A ver, bueno, no es que participe muchísima gente si pensamos en Córdoba entera o si pensamos en nuestros deseos. Pero bueno, no está mal el grupo de Córdoba, no está mal. Y bueno, pues cuando hacemos actividades vamos descubriendo poco a poco cómo llegar a gente nueva y que se puedan implicar otras personas que hasta el momento no habíamos conseguido. Pero al final son, o sea, es un trabajo, pero también hay, por nuestra parte tenemos que hacer un trabajo de comprensión de cuáles son las dificultades que puede haber para participar, de cuáles pueden ser las estrategias para vencer esas dificultades, ¿no? Y qué podemos hacer para conseguir llegar a otras personas, ¿no? Yo ahí tengo una duda a veces, ¿eh? Cuando veo que tanto esfuerzo que hay por tanta gente en diferentes actividades y ver que el público no responde como uno quisiera, no sé dónde está el problema, en el mensaje, en el que recepciona el mensaje, ¿dónde puede estar la clave? A veces creo que en nuestras propias expectativas. Pienso que es normal, somos personas soñadoras y utópicas, sí. ¿Verdad? Y si deseamos, no estaríamos aquí. Exactamente, y deseamos un mundo justo, sí, equitativo, sostenible, equilibrado, todo esto. Entonces, claro, como buenas personas soñadoras que somos, cuando organizamos cosas nos encantaría ver los espacios llenos. Y nos parece lógico y razonable, y yo creo que efectivamente sería lógico y razonable que se diera el caso. Pero tenemos que comprender que el mundo no va a cumplir nuestros deseos solo porque los deseemos, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos que comprender en qué situación estamos para que haya más o menos dificultad o facilidad para que las personas nos acerquemos a los sitios. Mira, yo tomé algunas notas para poder compartir contigo y con las personas que nos estén escuchando sobre estas barreras, porque tenía que organizar un poquito mi cabeza. Aunque he tomado estas notas, no te creas que las he organizado mucho mejor, porque son muchísimas cosas las que me encantaría decir, pero sí me gustaría dejar claro que hay gente trabajando, investigando y analizando cuáles son las barreras psicosociales que tenemos para hacer frente, para participar, ¿no? Para involucrarnos en, bueno, en este caso en cuestiones ambientales, que es lo que yo trabajo y en lo que se encaminan estos estudios que comento, aunque seguro que tiene relación con muchos otros temas. Y eso, hay barreras psicológicas, hay barreras sociales, hay barreras de conocimiento, hay barreras sistémicas también, ¿no? Basta decir que, por ejemplo, la propia precariedad es una superbarrera para que nos podamos implicar, sí, eso es durísimo, y participar. Eso es durísimo, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, y no solo. ¿Qué clase de mensaje? Tú decías antes, puede ser el mensaje. Muchas veces nuestro mensaje es muy chungo. Si estamos dando mensajes intentando aleccionar, por ejemplo, ¿no? O mensajes catastrofistas sin dar salida, sin dar ningún tipo de salida, pues ahí estamos cometiendo un gravísimo error. O si estamos utilizando palabras que no son el lenguaje de a pie, que no son el lenguaje de la calle, el normal y corriente que usamos las personas. Si utilizamos palabras complejas y complicadas, que son larguísimas y que encerran un montón de conceptos, pues tampoco estamos consiguiendo un buen mensaje. Entonces son cosas que tenemos que aprender nosotras también, ¿no? Y nosotros a manejar poco a poco. También somos conscientes de nuestras propias limitaciones. Sí, claro. Y nuestra lentitud a veces en el aprendizaje, ¿no? Pero que nuestro objetivo tiene que ser aprender. Oye, qué bonito que hables y analices esta situación desde esa perspectiva, ¿no? Porque a veces nos enredamos en conceptos, en clasificaciones, en categorizaciones y no explicamos el problema real como es, ¿no? De una forma más sencilla, que se entienda mejor. Claro. Sí, sí. Y lo que te digo también, ¿no? De dar salida. Bueno, desde que empezamos nosotras a trabajar con Barrios por el Clima, nos dimos cuenta, o una de nuestras conclusiones es, porque había muchísimas personas que participando que ya tenían una motivación previa pero había otras que bueno, la tenían, pero nunca habían participado en nada ambiental, ¿no? Ni habían hecho nada ambiental o poca cosa. Poca cosa, quiero decir, pues pequeños tallercitos de reciclaje y ya está, ¿no? Y nos dimos cuenta de que una de las potencialidades de algo como puede ser Barrios por el Clima es que estás dando salida, estás catalizando, no es que tú lo estés dando porque seamos más listos que nadie y vayamos por la vida dándole... dándole se entiende, sí. Exactamente. Pero se están ofreciendo salida y se está ofreciendo un catalizador para tu inquietud. Hay muchísimos mensajes y muchísimos discursos que utilizamos con demasiada frecuencia que hablan pues de extinción de especies, de subida de temperatura, de desigualdades sociales, ¿no? Por ejemplo, y todo en una clave que es importante, por supuesto, porque si hay un problema hay que decirlo, pero cuando no das salida y cuando lo haces desde la queja continua, desde el discurso solamente, no llega a ninguna parte y no llegas a nadie tampoco. O sea, yo no tengo ganas, yo ya sé que el mundo está fatal. Incluso mucha gente que no esté en Ecologista en Acción, ni esté aquí en la radio, ni esté en otros muchos espacios que nosotros consideramos políticos, ¿no? Incluso mucha otra gente sabe, todo el mundo sabe lo mal que está todo. Lo mal que está el trabajo, lo mal que está la economía, lo mal que está la naturaleza. No hace falta seguir diciendo lo mal que está. Lo que necesitamos es dar salida y colectivizar las soluciones, ¿no? Eso es muy importante, creo, lo que estás planteando, ¿no? Siempre hacemos el papel de llorones, ¿no? Siempre estamos llorando esto y aquello, ¿no? Y la verdad es que podemos estar en una situación difícil. Pero si miramos a través de la historia, todas las situaciones difíciles se han corregido, se han arreglado. Quiere decir que podemos tener esa ilusión de que si entre todos, colectivamente, vamos haciendo un poquito, eso con el tiempo puede ir cambiando, ¿no? Claro. No a que sea de una forma inmediata ni rápida, ¿no? Sino de una forma en que podamos ir asumiendo cada uno nuestro rol, en qué podemos colaborar, en qué podemos participar, y que nuestra participación, por pequeña que sea, sumada es mucho, ¿no? No sé si podría estar la clave por ahí. Sí, yo pienso que sí, que se trata de, así hablando en abstracto, ¿no? Pero que se trata de esperanzarnos, ¿no? De motivarnos y de corresponsabilizarnos, ¿no? del entorno en el que vivimos, ¿no? Pero fíjate, nosotros estamos intentando asumir responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, el pueblo, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la actitud de las instituciones, que son las que tendrían que, de algún modo, también colaborar en esa historia, porque estamos todos en ella, ¿no? Es clave. Y las instituciones no responden. No responden y es gravísimo. Es muy, muy, muy grave que no estén actuando. Porque es de una irresponsabilidad tan inmensa, lo que nos estamos jugando, es de una responsabilidad tan inmensa que no actúen. Esa falta, en el caso de Córdoba, esa falta de conciencia de la ciudad que vivimos con las temperaturas que tenemos y que no se haga por refrescar la ciudad, por adaptarla y por frenar las emisiones, sino todo lo contrario, y que sigan poniendo asfalto y granito y quitando arbolado, ¿no? Y, o sea, es de una responsabilidad tan grande. Y es que además no solamente es irresponsable en cuanto a prácticas políticas de los resultados, ¿no? Digamos, de lo que hacen. Sino que es que son educadores. Es que el ayuntamiento no educa con lo que hace. A mí no me puedes decir que cierre el grifo de mi casa cuando me estoy lavando los dientes y tú estés dando un permiso para construir un nuevo campo de golf. Claro, eso no es una incongruencia. No tienes derecho. Es que no tienes derecho. Y no solo no tienes derecho a hacerme esa exigencia y tener esa cara dura al mismo tiempo. Es que además tú, el mensaje que me estás lanzando es de una incoherencia absoluta. Es como si tú le dices a un niño que no pegue a su compañero de clase y le estás dando un tortón para que no pegue a su compañero de clase. A ver qué mensaje está lanzando. Claro, ¿no? Es una incongruencia. Claro. Además, esta situación desmedida de turismo que hay, que en cada año aumenta más el turismo en Andalucía, y son personas que vienen aquí, consumen comida, consumen agua, consumen de todo, encarecen los alquileres de quienes vivimos aquí, y por lo tanto hay una hay una diferencia, una realidad que se está, que está sucediendo y que en el futuro puede tener consecuencias muy complejas, ¿no? Totalmente. Vamos, ya las tiene hoy en día, ¿no? Sí, imagínate después si no corregimos, ¿no? Claro. Sí, porque, a ver, por una parte, yo no soy experta en esto del turismo, ¿vale? Pero soy vecina de un barrio muy turistificado. No. Y efectivamente se encarece, hay un proceso de bueno, lo que se llama gentrificación, no directando al vecindario del barrio porque se va habilitando cada vez más para el turismo, se encarece y porque se hace insoportable también vivir allí al final. Entre todas las fiestas, que parece que no hay más lugar en Córdoba para hacer las fiestas que los lugares que ya están turistificados, más el turismo, se hace bastante insoportable. Pero es que además... Hay algunos vecinos incluso se quejan, usted está hablando con alguno de ellos, en el que los fines de semana vienen de distintos lugares a Córdoba a hacer fiestas de despedida de solteros. Sí. Y hacen barbaridades por la calle, todo lo que quieren, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, ¿cómo se responsabiliza el ayuntamiento en esas cosas? Hombre, pues eso es... Para empezar, se podrían limitar el número de plazas para alojamiento turístico, por ejemplo, ¿no? Yo no lo sé, o sea, yo ya te digo, en esto yo no soy experta en absoluto, pero hay muchas medidas y hay gente que va adoptando medidas. Y puedes, por ejemplo, también evitar que los turistas entren con el coche al centro de la ciudad, poner los aparcamientos disuasorios en el entorno de la ciudad, pones transporte público para que puedan llegar. O sea, que no estamos impidiendo que vengan, pero sí estar limitando un poco quién viene, de algún modo, ¿no? Y cuánta gente viene, cuánta gente llega a la vez. No sé, yo ahí tengo un lío tremendo, porque creo que si la ciudad en estos momentos estamos pendientes del agua, que tenemos poca agua, y vienen millones de personas que la consumen, nos estamos quedando sin agua nosotros, ¿no? En alguna ocasión hablábamos con tu papá, Guillermo Contreras, que nos decía en el mes de mayo que ya habíamos consumido todos los alimentos del año. Uh-huh. Y era mayo recién, ¿eh? Y todo lo que teníamos los habitantes de aquí comer hasta diciembre, ya lo habíamos arrasado con eso. Quiere decir que vamos sumando años adelantados en el consumo de muchas cosas. Sí. Y eso no sé cómo se puede arreglar. Desde el ecologismo, ¿cómo es la propuesta? Tampoco la conozco, ¿no? Pero... Uh-huh. Hay un problemón ahí, ¿no? Claro que sí, por eso estamos en esta, ¿no? Además, la comunidad científica anda diciendo que tenemos 10 años para actuar, 10. Yeah. 10 años. O sea, que nace hoy una niña y dentro de 10 años sigue siendo una niña. O sea, que es que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Claro que es un problemón, pero por eso hay que activarse, por eso es importante también que aprendamos a motivarnos y aprendamos a motivar a otras personas para participar, para actuar. La única forma de... Bueno, la única forma... A ver, esto es como demasiado totalitario. Una de las formas. ¿Eh? Pero es fundamental que tengamos una visión amplia y que se... Digamos que se ataque el problema desde muchos lugares a la vez, ¿no? Porque son muchos problemas juntos y no es... No está aislado, por ejemplo, la crisis climática no está aislada del problema de la exclusión social, del racismo, del colonialismo, no está separado, del machismo, del agua que comentabas, ¿no?, de la biodiversidad. Pues todo eso hay que trabajar a la vez, obviamente, no lo podemos hacer una sola persona, ni un grupo reducido. No. Es fundamental que estemos tantas personas como estamos y tantos grupos como estamos trabajando a la vez tantos temas importantes, ¿no? ¿Y qué partidos, cuando quieren gestionar la administración de tu ciudad, qué proponen para mitigar toda esta situación? Y muchas veces no hay muchas explicaciones en ese sentido, ¿no? Ayer hablábamos con una familia y estaban debatiendo con un colegio poner toldos en el patio. Digo, si es más sencillo quitar el cemento, dejar la tierra y poner arbolitos. No, es que los arbolitos tardan años en crecer, digo, no importa, pero cuando tengan otros niños o tus bisnietos, irán a ese colegio y estará una arboleda y habrá un microclima que a lo mejor puede ser más agradable del que hay ahora, ¿no? Todo cemento. Hombre, además que no es incompatible, tú puedes poner el toldo hasta que crezcan los árboles. Claro. Claro, y vas evitando eso, sí. Claro, tienen que sobrevivir los niños hoy también, claro, ¿no? Claro, entonces claro. Está estupendo, pero voy poniendo árboles. Claro, sí, soluciones rápidas. Pero vamos también a por las soluciones reales, ¿no? Y efectivas. Yo he visitado casas aquí en la Trasierra. Y donde tenía que haber tierra hay un montón de cemento. Digo, la gente si va a vivir al campo, ¿por qué pone cemento? no a ver, es que no sé cómo explicar esto para no simplificar demasiado, pero digamos que la sociedad en su conjunto nos educa para que seamos así. O sea, yo estuve hace un par de años en un camping en verano, en un sitio espléndido, lleno de naturaleza, precioso, un lugar de verdad, de un camping que es que era un bosque. Y tenía unos vecinos que echaban insecticida cada vez que llegaban a la tienda. Vamos a ver, alma de cántaro, ¿a qué carajo te va el camping si no eres capaz de tener unos bichines? Que además, ya te digo, que no eran... O sea, que eran, había muchos bichitos, pero que tipo maripositas... Sí, son de ahí. Y que claro, que ellos estaban antes que tú. Sí, pero es que hay como una especie de cultura, de la pulcritud, entendiendo pulcritud por... que no haya nada de barro, nada de tierra, ni un solo bichito, ni una brizna de hierba. Que no te ensucie el zapato. Como, claro, sí. Dicen, hay un... No sé por si lo conoces. Empezar, a lo mejor, ¿no? Sí, no sé si conoces. Hay un proyecto precioso del Jardín Botánico que han impulsado Bárbara y Mónica, que son trabajadoras de allí, uh-huh. que se llama Del cloro a la biodiversidad. Tienen un vídeo en YouTube explicándolo. Y están naturalizando fuentes. Están dejando de usar cloro. Se están dejando de usar cloro en las fuentes. Para ayudar a que se formen ecosistemas. Y ya, bueno, hace poquito, el 14 de abril, naturalizamos la primera fuente de la ciudad fuera de un espacio de administración, que fue en el Jardín de Oribe. Ajá. Muy interesante. Bueno, en fin, esto para otra conversación, porque fue muy bonito. Hicimos una bienvenida, el barrio hicimos una bienvenida. Fuimos un montón de gente allí a dar la bienvenida a esa nueva naturaleza del barrio. Lo que quería decir con eso, esto... Eso para contarlo pasarán 6 meses, no antes, ¿no? De hecho, deberías llamar más bien a Mónica y a Bárbara. Yo vengo, vale, y te lo cuento, pero ellas son las expertas. La buscaremos. Y esto te lo comentaba porque con esto de la pulcritud, ¿no? Ellas decían, es que se confunde el agua, ¿no? Que esté transparente porque tiene mogollón de cloro, no es que sea un agua limpia. Es un agua, a lo mejor, aséptica, ¿no? O algo así se podría decir, sí. Pero no es un agua limpia. Un agua limpia es cualquier arroyo, cualquier mar, cualquier... que no hayamos ensuciado nosotros, ¿no? Es cualquier charca, los ecosistemas, esas aguas son limpias, ¿no? Entonces, sí, porque el mismo sistema la limpia, ¿no? Aprender a cambiar esos conceptos también, ¿no? En nuestra cabeza. Cuando hay muchos bichitos y hay sapos o ranas por ahí, pues ya van, exacto, alimentándose. Es un ecosistema, ¿no? Claro, los propios microorganismos, los anfibios, los insectos, las libélulas, todo, ¿no? Es necesario. Todo ello contribuye, por ejemplo, a que no haya mosquitos. Uh-huh. En fin, yo creo que hay que tener una educación. Esa educación, ¿por qué se tiene que dar? Si nosotros tendríamos que buscarla también, ¿no? Parece que nos tienen que dar todo hecho. ¿Cómo es? Bueno, hay que irla practicando y ponerla... O sea, incluso cualquiera puede convertirse en cierto momento... Y todo el mundo educamos, ¿no? Es decir, cualquiera puede convertirse en educador o educadora. Pero es que, de hecho, tú estás educando continuamente. Oye, y esa idea de algunos políticos... No voy a decir nombres para no molestar a nadie, pero... Que dicen que hay, al menos en las grandes ciudades, para evitar este problema climatológico, podríamos poner macetitas en el balcón, ¿no? Que son grandes, ¿eh? O sea, en ingenio y ocurrencia es difícil ganarle. Eso, bueno, también puede ayudar en algo, pero... Siempre, ¿no? Y además es maravilloso. Necesitamos la estética, ¿no? Y la, claro, ética. Entonces, que pongamos macetas, por supuesto. Viva la naturaleza, que venga a cada rincón. Sí. Claro que sí. Pero que no es la solución. Pero no. La solución es la cañita. Mientras talan, ¿no? Árboles centenarios y el gran porte, ¿no? Y nos dicen que pongamos macetitas. Claro. Oye, hay movimientos que cuidan árboles. El otro día estaban cuidando un árbol centenario que hay por aquí en Córdoba y que no se echara abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera tenemos que ir defendiendo la naturaleza. Por ejemplo. Sí, ¿no? Uh-huh. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Y esa es una de las muy maravillosas, claro. En cuanto a la acción, aún queda mucho por hacer. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tenéis? Bueno... A pronto decir, no muy lejano. Desde Ecologistas, ¿no? En acción. Pues, a ver, tenemos... bueno, trabajamos muchos temas, ¿no? Pero digamos que tenemos como dos líneas de trabajo... ahora mismo que son de alguna de las que más peso tienen en este momento para el grupo de Córdoba, de ecologistas. Uno es el tema de, bueno, pues esto de Barrios por el Clima. Vamos a empezar a trabajar con otra gente, claro, como siempre. Recuperación de saberes para la sostenibilidad. Vamos a hablar con personas mayores. Qué bonito eso, ¿eh? Es recuperación muy bonito. De saberes. Yo tengo unas ganas. Recuperación de saberes para la sostenibilidad. Qué bonito. Sí, yo tengo muchas ganas. Muchas, pero muchas. Qué bueno, qué bueno. Como loca. Con la idea de esto, ¿no? De recuperar prácticas sociales, comunitarias, etcétera, etcétera, que son más sostenibles ambientalmente y socialmente, ¿no? Y también de mayor cohesión social. Y luego la otra línea de trabajo gorda que tenemos es el tema de biodiversidad urbana, con la cuestión de las podas fuera de temporada. Ahora están haciendo, ¿eh? Sí, efectivamente. Fuera de temporada. Fuera de temporada. Que se perjudica mucho. Perjudica al árbol, ¿no? Al árbol y es que es época de nidificación de árbol. Es que, pero es que además prometieron que no lo iban a hacer. O sea, de esto que dicen, sois cansino, sois muy cansino. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar continuamente luchando contra ti por cosas que tendrías que saber hacer y hacerlas bien? También con el tema de las plantas silvestres urbanas, ¿no? Lo que se llama vulgarmente, o se llamaba porque cada vez se llama menos así, mala hierba. Pues todas esas plantas silvestres urbanas que crecen en los alcorques, en las rendijas, ¿no? En tantos sitios también se trabaja desde este grupo. Y las tres mosquiteras, que una campaña que tenemos Ecologistas en Acción a nivel confederal y que el grupo de biodiversidad que de Córdoba, que lo está trabajando, lo ha incorporado también. Y las tres mosquiteras son los aviones comunes, las golondrinas y los vencejos, que son grandes depredadoras de insectos. Sobre todo de mosquitos, cantidad de ingente. Yo no me sé el dato y si lo digo seguro que me quedo o muy corta o muy larga, entonces no lo voy a decir. Pero comen una barbaridad de mosquitos al día, un solo individuo. Y están en peligro, ¿no? Porque no, le estamos quitando los nidos y los lugares de nidificación propios. Y la necesitamos, luego echamos insecticidas. Claro. Y estos son los temas. Es que es grande. Sí, sí. Esto es como irte a gimnasio en coche, es muy grande. Sí. Bueno, pues estos son temas de trabajo que tenemos presente y futuro. Uh-huh. Hay más, pero así como gordo. Sí, esa recuperación me encanta. Sí. Ojalá. De hecho, cuando nos metamos con eso, sería interesante que efectivamente que vengamos aquí a hablar por contigo. Favor. Conmigo, con Enrique, con cualquier compañero. Con cualquiera porque, de vosotros. Claro, porque la radio es eso, la voz de la ciudadanía y queremos participar activamente en esto, comunicar, transmitir, difundir todo el trabajo que estáis haciendo, que es admirable. Sobre todo por la paciencia, por la fuerza de voluntad que hay para perseverar en este proyecto, en esta idea, en esa utopía de poder conseguir un mundo mejor, una ciudad más habitable, ¿no? Sería ideal eso, ¿no? Sí. Que sea más habitable. En fin, creo que el trabajo va a continuar por mucho tiempo. No te vas a quedar sin hacer nada porque ya estás inmersa en ello. Y esperemos que todas esas etapas que vais trabajando y que vais planificando, una a una se vayan desarrollando plenamente. Sobre todo con la idea de poder participar y compartir con vosotros un proyecto. Así que te agradezco mucho que hayas venido esta mañana y el compromiso que pronto me vas a contar más cosas. Si así el tiempo, tu agenda lo permite. Muchas gracias, Ale. Así que ya sabes, para otro día, bienvenida. Muchas gracias. Seguimos, amigos oyentes. No se vayan, que aún tenemos muchas cosas que contarles. Hojas podridas, pantanos vacíos, montañas rotas y todo queriendo avanzar. We'll be right back.

Está claro que hace falta mucha información veraz para que seamos plenamente conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Yes, no tengo ni idea. Lo que más nos puede gustar es que hay momentos en la radio que vienen los jóvenes a opinar y a comentar lo suyo. Y para mí es un placer enorme ver gente joven que piensa, que analiza, que deduce, que le da vueltas al asunto, ¿eh? Y son personas comprometidas, son personas que están muy activas y por lo tanto es un placer para el programa tener amigos tan jovencitos y con ese compromiso que cada uno tiene con su entorno. Lucía Castilla, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ramón Núñez, buenos días. Buenos días. Ángels Plasencia, buenos días. Buenos días. Se te escucha un poco flojo, no sé si te acerca un poco más. Eso iba a decir, no sé si se me escucha vale, muy ahora bien. Vale, ahora sí, muy bien. ¿Así? Perfecto. Es que te has peinado muy mal hoy, ¿eh? De esas bueno, cosas de peinado, ¿no? Efectivamente. Vale, vale, ok. Hemos invitado a estos jóvenes para que hagan su análisis de lo ocurrido en el domingo pasado. Pero es que el lunes se montó otro lío muy grande, que hay convocatorias de elecciones para el día 23 de julio. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven ellos esta situación? Pues le daremos el testigo a Ramón Núñez, que nos va a introducir en el tema. Bueno, muchas gracias, Alex, por invitarnos a hablar de este tema, especialmente importante para nosotros y para la gente de nuestra edad, porque para muchos ha sido la primera vez que hemos votado, yo incluido, y hemos podido vivir por primera vez ese ambiente que hay entre la gente cuando hay elección. ¿Es emoción? Bueno, a mí siempre me ha gustado. Sí, pero yo no diría que es emoción, por norma general. A mí siempre me ha gustado la política y me hizo ilusión, mínimo, no sé. Tampoco pude dormir perfectamente el día de antes, pero me hizo ilusión. Entonces sí que pudimos ver ese ambiente que había entre la gente y esos pensamientos preelectorales y sobre todo temas de participación, ¿no? Me gustaría empezar por aquí, porque claro, ya nuestros propios amigos, nosotros mismos estamos votando y sí que podemos ver que había mucha gente de nuestra edad que a lo mejor no iba a votar. Y es un tema que siempre, yo al menos siempre me he planteado, decir, ¿de quién es la culpa de que alguien no vote? ¿Qué significa no votar? Y siempre he pensado, ¿no? Al final, votar es un deber del ciudadano, pero si esa persona no se ve impulsada a votar y no se ve convencida, ¿A quién podemos culpar, ¿no? O sea, creo que no debemos quedarnos solo en la irresponsabilidad, que podríamos decir que es no votar, sino también en por qué esa persona no ha ido a votar, ¿no? No sé, por ejemplo, Lucía, ¿qué pensamos de esto, ¿no? Sí, yo todavía no voto, todavía tengo 17. Quería votar para las generales, pero ya no me da tiempo. Lo han adelantado, así que bueno. Es verdad que yo, por ejemplo, con mi grupo de amigas, que es que a Ramón, por ejemplo, le interesa muchísimo la política, pero tengo muchos otros amigos que no, por norma general, no es un tema que suscite mucho interés a los jóvenes. Entonces, estábamos reflexionando sobre, ya cuando vimos realmente quién iba a votar, quién fue a votar, pero sin... O sea, yo vi a muchas de mis amigas que fueron a votar sin saberlo muy bien el día de antes, sin tenerlo claro. Y eso, sin emoción ninguna, que tampoco tienen que estar emocionadas, pero con un poco de rechazo incluso. Entonces, claro, te planteas por qué, por norma general, a los jóvenes no les interesa o no les... o no están informados para nada del contexto político. Entonces, eso, al final estuvimos reflexionando un poco sobre que la política acaba llenando nuestras vidas de una forma u otra y las discusiones sobre todos los tópicos, sobre todas las medidas que nos afectan, al final están presentes en los aspectos de nuestra vida porque tenemos ya casi 18 años todos y es un tema importante. Entonces yo muchas veces veo que mi amiga, que la gente de mi alrededor sí está interesada en esas cosas, sí tiene una opinión, sí reflexiona sobre ello, pero no luego cuando llega la hora de votar, de ya institucionalmente interesarse e informarse, hay mucho rechazo todavía. Sí, yo comentaba que coincidía conmigo antes, ¿no? Que la política sí. Al final está en todos lados, ¿no? Efectivamente, al final hay que tener en cuenta que cada cosa que hacemos nosotros en nuestra vida diaria tiene que ver más o menos con la situación política del país. Si yo de repente estoy andando por la calle y me caigo por A o por B y me hago un esguince, lo ideal pues sería tener una sanidad pública que pudiera cubrir, ¿no? Pues ese accidente que he tenido. Pues así como puede ser este pequeño ejemplo con varios aspectos de la vida diaria y cotidiana de cada persona. Lo que sí yo creo que es lo que estaba comentando un poco Lucía, es que ¿por qué hay tanto rechazo realmente por parte de los jóvenes? Yo creo que tiene que ver mucho la situación que tenemos en base a lo que son los medios de comunicación, ¿vale? Yo creo que partiendo de la base de que estamos en una época donde la información es tan accesible y se puede comunicar de una manera rápida, muchas veces se cae en, ¿cómo decirlo?, en una poca preocupación por verificar si es cierto o no. Y sobre todo ahora, en estas elecciones y bueno, durante estos años, ha habido un auge muy grande de lo que son noticias falsas, bulos, y qué pasa, que al final esto afecta, quieras o no, a la visión que tiene la gente de la realidad y de lo que está pasando en el país. Si tú lo que estás tragando son una serie de noticias que lo que hacen es modificar tu visión de lo que es la sociedad en la que vives, al final va a haber ciertos partidos que se aprovechen de esa situación, ¿no? Y es lo que está pasando, o sea, al final, si te hacen creer que si te van a ocupar, que si no sé qué, que si no sé cuántos, al final la gente genera un rechazo hacia lo que es la institución del gobierno, ¿no? Y decide no votar, muchas veces, porque dice, para lo que hay, pues no voto. O directamente se van a extremos, como es lo que ha pasado en estas elecciones, ¿no? Que se han ido a votar a extremos como Vox, por el resentimiento que ha habido durante estos 4 años, ¿no? Sí, claro. O sea, luego todo el tema de bulo y desinformación que estábamos comentando, al final yo creo que lo que hacen es, bueno, que el votante se sienta insatisfecho quizás o incomprendido y diga, a mí es que esto que está ocurriendo aquí, el panorama político actual, no me convence. Y al final... Sí, comenta. Que luego al final muchas veces... están basados en mentiras. Es decir, por ejemplo, cuando estuvo los bulos de sobre el contrato para mantener relaciones sexuales, la gente de verdad se indignaba y pensaba que era verdad. ¿Qué pasa? Que si tú creas esa noticia, al final la gente, pese a que luego se desmienta, que eso no es así, obviamente, se va a quedar con esa pullita y ya va a generar un rechazo hacia la izquierda, en este caso, que era pues lo que consideramos que está ahora en el gobierno, ¿no? Sí, y pero, yo creo... Sí, perdona, continúa. Yo creo que eso perjudica... Tiene un doble perjuicio, ¿no? Porque no es solo la desinformación, sino también es un doble efecto de decir, vale, alguien está tirando una desinformación y quizá la parte afectada quiere desmentirlo. Y sea más o menos justa esa causa de querer desmentir una desinformación, al final se está generando una lucha, una crispación, una polarización, que eso al ciudadano, al votante, no le gusta. Al final, muchos de los votantes están o estamos hartos de ver peleas sobre temas que parece que a nosotros no nos afectan o que no llegamos a entender, no son nuestros verdaderos intereses. Sí, además, con lo que estábamos comentando antes del acceso a la información respecto al panorama juvenil, la mayoría de los jóvenes, eso es nuestra edad, 17 y 18 años, no ve el telediario, no ve debates políticos, no escucha gente que de verdad sepa sobre el tema. La información política que tienen es de su familia, que al final, pues, depende del entorno que tengan en casa, escucharán unas cosas u otras, independientemente de que se diga abiertamente de qué partido a lo mejor son los padres o lo que sea. Y luego lo que se consume por las redes sociales. Y por las redes sociales están muy... Los comentarios políticos que hay son muy, pues eso, de personas que siguen jóvenes como tú, que dicen lo que les pasa por la cabeza. Yo, por ejemplo, en Twitter, yo no consumo mucho... yo no sigo, por ejemplo, a personas que hablen de política normalmente, pero me he dado cuenta de que sigo a un perfil determinado de personas porque cuando ha llegado a las elecciones se ha llenado mi página de muchísima gente con la misma opinión. Y digo, es que yo no seguía a personas que hablaran de política, pero bueno, aún así se me ha llenado a mí. Y digo, no, tampoco quería darle me gusta a nada ni guardar ningún tuit, porque tampoco quería que se me llenara todo de la misma ideología política, todo de gente con los mismos comentarios, claro, independientemente de que sea lo que yo pienso. No quería que se inundara todo de lo mismo, porque al final me iba a ofrecer cosas que posiblemente estuvieran desligadas de... Sesgada. Exacto, estuvieran muy sacadas. Parece que el papel de las redes sociales y de los medios de comunicación, ¿no? Me acuerdo que comentaba Angels, ¿no? Tiene mucha importancia en la influencia del votante, ¿no? Claro, ¿no? Al final, joder, es siempre, ¿no? Desde toda la historia de la humanidad, al final, cómo la gente adquiere información. Al final la información te hace libre en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, si los medios de comunicación están corruptos de una manera u otra, al final eso también influye en las votaciones de la gente, influye en la perspectiva que tiene y muchas veces también, de hecho yo creo que también hay un problema, ¿no? Ahora mismo la situación en la que estamos, que es que a los ciudadanos nos han hecho creer que tenemos problemas que no existen y que los problemas que tenemos no son reales, o sea, como que han cambiado las tornas, no sé si me explico. Es decir, al pobre le han hecho creer que está, por ejemplo, más cerca del rico, y eso ha hecho muchísimo daño. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, haya gente que se enfade, gente obrera, que se enfade porque le van a subir los impuestos a los ricos, pues, el hecho de, no sé si me estoy explicando, pero el hecho de que se considere problemas que no son reales, y viceversa, los problemas que sí son reales no se consideren. Y eso, pues, volviendo un poco al tema de los medios de comunicación, han hecho mucho daño. Sobre todo porque actualmente, bueno, se sabe más o menos quiénes son los que compran gran parte, ¿no?, de estos. O no es que compren, sino invierten y todo eso, ¿no? Entonces, pues, bueno. Al final, es una realidad que obtener una fuente de información primaria para todo, para la persona de a pie, es prácticamente imposible, ¿no? Y digamos que delegamos esa función, perdón, de que nos informen a los medios de comunicación, y eso realmente les da mucho poder. Tanto que, bueno, puede llegar a ocurrir esta situación que hemos comentado, ¿no? Que se caiga en la desinformación o en una demasiada influencia. Y como lo que comentábamos, y otro factor que me gustaría decir, que comentábamos antes, ¿no? A los jóvenes nos interesa la política, está visto, como ha dicho Ángel, siempre me caigo, quiero la sanidad pública, o en cualquier situación hacemos un juicio moral y creemos que las cosas deben ser de una manera, pero luego aún así no estamos interesados en los partidos políticos que se nos ofrecen de opciones en las elecciones. Por lo cual yo creo que ahí podemos ver claramente que hay una falta de interés de los partidos políticos por abordar las cosas que realmente nos interesan. Porque si a nosotros no tenemos temas que nos gustaría que se solucionasen, pero luego no nos vemos representados, ¿dónde están esos intereses que nosotros tenemos, ¿no? Al final, yo creo que uno de los factores principales que dicen, bueno, pues no voy a votar, o voy a votar al menos malo, ¿no? Que si al final es una solución que podemos creer mejor o peor para frenar el extremismo o por lo que tú veas oportuno. Pero al final yo creo que si en la democracia representativa no podemos elegir un representante, yo creo que ahí algo nos está fallando, ¿verdad, Lucía? Sí. Además, eso, yo creo que hay muchísimos temas que a los jóvenes nos incumben, pues yo qué sé, en cuanto a educación, en cuanto a medidas sociales, que discutimos mucho y que no nos damos cuenta de que al final están en la política. Y es lo que estaba diciendo antes, yo escucho mucho la opinión de la gente de mi alrededor y luego llegan las elecciones y veo que votan cosas un poco contrarias a lo que como jóvenes defienden. Y luego me sorprendo, por ejemplo, mucho yo cuando escucho, porque eso yo estoy informada, no, quizás debería de estarlo más, creo, pero que no estoy totalmente aislada de la política. Y escucho muchas cosas de personas que sé que tampoco están tan informadas como yo, o sí, pero no más, y les escucho hablar sobre temas que realmente les incumben muy poco, de los que saben muy poco. O sea, yo llego a escuchar a mi hermano pequeño hablar de economía y yo decir, pero Álvaro, ¿y tú qué sabes de esto? O sea, no eres capaz de defender esto porque no tienes la información suficiente, y es porque realmente es lo que escuchan, lo que ha escuchado en el colegio, lo que le han dicho, y ve que tiene sentido y ve que todo el mundo está criticando algo en esa corriente y lo dice él también. Sí, por eso es tan importante algo que hemos comentado muchas veces en este programa mismo, ¿no? Ese espíritu crítico de juzgar las cosas y de poner tu propia opinión y tu propio pensamiento sobre los hechos, que al final, si eso no está ahí, es imposible que tú formes tu propia opinión, ¿no? Porque al final, esta gente o estas fuentes que tienden a influenciar a mucha gente de manera masiva, yo creo, que al final es un relato fácil, porque una persona quizás no tiene el tiempo de pararse a comprender algo muy complejo, o no tiene tiempo o no quiere pararse a comprender algo muy complejo. Entonces, una explicación rápida y sencilla del tema le vale, que es lo que pasa, que luego cuando se enfrenta a un juicio de eso, de veracidad y eso, es complicado defenderlo porque tiene poca base. De hecho, vaya, es lo que me comentaba Ángels el otro día, de esto de decir, es que la gente no tiene tiempo, entonces lo fácil es con lo que se queda, ¿no? Sí, no, pues eso, al final, joder, si tú, volviendo a las noticias, si tú coges y te pones a ver la tele y escuchas la primera barbaridad, muchas veces entre el trabajo, el estrés, que si eres ya padre o madre, los hijos, al final no coges y te pones a decir, vale, voy a verificar esto porque tal, porque, o sea, muchas veces no se puede, entonces se juega también con eso, ¿no? Se juega con el hecho de que la gente está cansada ya, en general, y vivimos en un sistema en el que precisamente busca eso, que haya un agotamiento mental para que tú no tengas capacidad de pararte y decir, vale, ¿qué necesito? ¿Qué busco? Y yo creo que eso es muy fuerte porque, bueno, volviendo al tema, voy a saltar a... Es que quería comentar algo antes de que estaba diciendo, Lucía, el tema de los jóvenes. Yo creo que luego también nos podemos encontrar como dos casos en concreto, ¿no?, dentro de la juventud, que es la gente que está muy preocupada en la política, que por lo general o pertenece a un grupo minoritario o, bueno, o no tiene por qué, pero tiene gente afín o llega a interesarse por A o por B, por cierta conciencia, y luego la gente que literalmente está cero preocupada, que es la que muchas veces vota lo que dicen sus padres o se deja llevar, pues, por lo que dice la masa común, ¿no? O sea, la masa en general. Y ahí hay un problema, porque yo, por ejemplo, lo he visto. He visto cómo hay chavales que no tienen una preocupación real por la política, pero porque se sienten que privilegiados en ese sentido y que les da exactamente igual que esté o que no esté, porque van a estar igual. Pero hay minorías que realmente, y dependiendo de quién esté gobernando, son más afectadas o no. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las prioridades realmente de la juventud? ¿Y por qué realmente no se están preocupando? Si es que luego también hay que tener en cuenta una cosa, o sea, hay gente que es más sensible, ¿no?, a la hora de la empatía, de la preocupación, ¿no?, por la gente, por los grupos, y hay otra gente pues que va más a lo suyo. Eso que yo creo que también tiene que ver mucho con el sistema en el que vivimos, es decir, esa individualización, ¿no?, en plan ese yo voy por lo mío y el resto me da igual. Y yo creo que es un problema de la cultura que tenemos ahora, esa despreocupación. Sí, yo creo que realmente tiene sentido lo de que el sistema juega eso y está así, ¿no? Y me parece que en cierta medida es muy peligroso. O sea, creo que los partidos políticos están entrando mucho a ese juego de polarización, crispación y de basar su apoyo en base a un contrario. O jugar a eso, a la lucha de contrario. Al final, me parece que eso nos va a hacer mucho daño en cuanto a que nosotros nos quedamos hartos y que al final creo que incluso llega a generar peleas entre ciudadanos mismos. Quiero decir, yo me peleo con otra persona porque dos señores en Madrid se están peleando en una cámara sobre un tema que realmente a nosotros o no nos afecta o no nos interesa o no tenemos nada que hacer. Entonces, están teniendo una responsabilidad muy grande en cuanto a que están entrando en influir en la sociedad de manera muy negativa y es normal que una persona diga, pues mira, estoy harto de todos vosotros, paso. Yo creo también que es interesante, no sé realmente si la población más adulta se da cuenta, pero es que en la juventud hay mucha... es que a mí me sorprende por todo lo que estábamos hablando, porque tenemos muy poca experiencia de vida, me sorprende gente con 18 años se defiende con muchísima fidelidad un partido político, una opinión o un colectivo entero y se juzga muy intransigentemente y la mayoría de las veces en tono de broma, porque así es como salen los comentarios políticos entre los jóvenes, en tono de broma, en tono eso como ofensivo y muchas veces digo, es que... no sé qué experiencia de vida tenemos nosotros para estar tan seguros de que podemos dar una opinión tan rígida, tan seria y tachando. Es que se nota mucho cuando estás con un grupo de personas de una ideología o de otra. Yo personalmente lo noto un montón y digo, bueno, es que las personas que duden un poco más no se tienen que sentir nada acogido en determinados grupos, que yo he estado en sitios donde se notaba más que era gente más de derecha, en sitios donde se notaba más que era gente de izquierda, y es eso, somos los jóvenes, yo creo que demasiado intransigentes para la edad que tenemos y para lo informados que podamos llegar a estar. Y eso al final yo creo que es responsabilidad de los padres y de la educación en general. No se nos está llegando de la forma que se nos tiene que llegar. Los políticos creo que tampoco dan un discurso dirigido a los jóvenes para nada. Y bueno, sí, básicamente eso sería. Esa es la visión que tienen los jóvenes respecto a la rabiosa actualidad política que hay en nuestro país. Y en fin, ahí quedan sus comentarios, sus análisis, sus observaciones. Yo le agradezco muchísimo que hayan venido esta mañana. Y esperamos vernos en otra ocasión para seguir charlando sobre las situaciones que a estos jóvenes les incumbe, les preocupa y sobre todo los exámenes que vienen dentro de unos pocos días. ¿Difícil? En nada. Selectividad. ¿Difícil? Duro. Duro. Exacto. ¿Y para ti también duro? Sí, es duro para todo el mundo, yo creo, porque hay mucha presión. Y realmente la selectividad no es difícil de aprobar para la mayoría de personas, pero sacar nota sí tienes que echar ahora y bueno, muchas, es lo que nos queda. Sí, claro. Bien, pues gracias Ramón Núñez por estar aquí esta mañana, gracias también a Lucía Castilla y gracias Ángels Plasencia. Muchas gracias. A vosotros.